Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Abrimos la cripta radiofónica con la noticia que ya conocéis casi todos. Sir Christopher Lee nos ha dejado. Ahora sí que se encuentra en el Olimpo de los Eternos. Aunque era humano, en el fondo de nuestro pensamiento aún quedaba un resquicio para la esperanza de que no fuera así, para que verdaderamente fuera inmortal. Y en cierta medida, así será, pues su vida continuará para siempre cada vez que alguien escoja una de sus pelis y se siente a verla, a disfrutarla, a dejarse llevar por la magia. Su magia. Es lo que tienen los grandes, que permanecen. Y como la vida continúa, y a nosotros nos gusta hacerlo con ella y con vosotros, os invitamos a que permanezcáis en nuestra sintonía para escuchar el capítulo 467 de Proyecto Terror. Y para comenzar, qué mejor que hacerlo observando a los celestes, su influencia sobre nosotros, conociendo el tránsito planetario semanal de Margit Glassell. Después, os ofreceremos la entrevista que mantuvimos con el realizador Nacho Ruy Pérez sobre su cortometraje La Ropa Vejera, una inquietante película con tintes góticos protagonizada por la estupenda Anna Torrent. Esta producción consiguió el primer premio en la pasada edición del Festival Internacional de Cortometrajes de Torrelavega. De nuestros archivos sonoros hemos desempolvado uno en el que hablábamos de una película que esta noche cobra una especial relevancia, pues está protagonizada por cuatro grandes iconos del terror. Nos referimos a La Casa de las Sombras Alargadas. En ella se daban cita John Carradine, Vincent Price, Peter Cushing y Christopher Lee. A continuación, le tocará el turno a Helen the Ripper y su sección Mis Malos Queridos. Esta noche, Helen nos traslada a Inglaterra para hablarnos de John Martin Scripps. Y para terminar, lo haremos también desempolvando, en esta ocasión, unas botellitas de arsénico y encaje antiguo, pues recuperamos uno de los clásicos cinematográficos favoritos de la cripta, una comedia protagonizada por dos encantadoras ancianitas que no pierden ocasión de dar matarile a cuantos indigentes solitarios se cruzan en su camino en Arsénico por Compasión. Bienvenidos, una medianoche más, a Proyecto Terror. It's fine. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Mercurio ya lleva directo desde el viernes. El mensajero de los dioses ha terminado su retrogradación de 3 semanas y poco a poco la comunicación se volverá más fluida. Nuestros pensamientos empezarán a vibrar más conectados con el presente. Saldremos de bucles mentales en los que quizás nos hayamos visto atrapados. Y toda esta energía volátil, inteligente y llena de recursos de este pequeño planeta estará de nuevo a nuestra disposición. Hacia adelante. Pensamos, marchamos, nos transportamos hacia el futuro, poco a poco conectando dimensiones y realidades. Para esto, tenemos que sintonizarnos bien con la energía de Mercurio en Géminis, escuchando, sobre todo estos primeros días, mientras coge velocidad. Es mejor escuchar que hablar, incluso nuestros pensamientos, a ver qué nos transmiten, qué ideas se han ido cocinando en nuestro mundo interior durante su retrogradación y están ya listas para ser captadas conscientemente, utilizadas y comercializadas. No hay que olvidar que Mercurio es el patrón de los comerciantes y de los negocios. Y los que tienen algo de esto en mente, que se abran a la inspiración del dios de los zapatos alados. Está lleno de sorpresas. Mercurio tiene algo de travieso, pero precisamente eso es lo que lo hace tan creativo. Siempre encuentra una manera para salirse con la suya. Es lo que en inglés se llama trickster y se asocia en otras culturas, como la nativa americana, a coyote. Y en la nórdica, a Loki. Ahora mismo se encuentra a 4,33 grados de Géminis y lo tendremos en este signo hasta el 8 de julio, recorriendo primero los mismos grados, zona de sombra, de su retrogradación, de nuevo en directo, cogiendo velocidad. Son estos primeros días cuando tenemos que conectar con nuestro ingenio, escuchar nuestra realidad y observar los movimientos de nuestros pensamientos. Después hablaremos, nos pondremos nuestros zapatos alados e iremos a por nuestros sueños. Y también nos comenta Margit que Neptuno retrógrado, perdernos para encontrarnos. Mientras Mercurio ya camina en modo directo, Neptuno, estacionario a 9,49 grados de Piscis, cambió de dirección el 12 de junio a las 11:07 de la mañana en España. El gran dios de los mares se vuelve aún más misterioso, envolviéndose en sus húmedas brumas, elusivo, más que nunca durante los próximos 5 meses. Neptuno es sutil, disuelve, purifica, y cuando toca puntos sensibles en nuestra carta natal, no hay mucho que podamos hacer. Neptuno es la no acción, es el rendirnos ante el sino con humildad. Derrumba, al igual que una corriente subterránea o las frías nieblas que envuelven un castillo de una isla del norte, nuestra resistencia, nuestro orgullo egótico, y nos pone de rodillas ante lo que no podemos cambiar. Luchamos, e igual que una mosca en la red de una araña, cada vez más exhausta, acabaremos igualmente devorados. Neptuno disuelve lo que nos ata a lo burdo, a lo inerte, a lo que pensamos que no tiene vida o espíritu. Nos abduce a los ensueños de nuestra mente, sus ilusiones, engaños y proyecciones. Nos confunde o nos ilumina, y no tenemos control alguno. Margit se atrevería a decir que con Neptuno lo más sensato es relajarse profundamente y confiar. Hay algo en nosotros que es como ese mar, y allí no hay olas. Hay paz, hay sueños y luz. Es allí donde viven los maestros en sus paraísos y el gozo del espíritu. Pero para poder saborearlo, no nos tenemos que asustar por la niebla, ni por el frío, ni por la humedad. Con Neptuno retrógrado hay que permitir que se disuelva nuestro barquito, que nos acoja el mar, que nos volvamos uno con él y que nos hundamos profundamente en nosotros, en lo infinito de nosotros, sin miedo a perdernos. Porque si nos perdemos, nos encontraremos. 5 meses. Para que nuestros sueños nos guíen, para encontrar nuestra intuición innata, para desde dentro nacer de nuevo, para no buscar y sin embargo encontrar, para separar las nieblas y ver aparecer Avalon. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Pues esta noche visita la cripta de Proyecto Terror un joven realizador que además recientemente ha visitado nuestra tierruca, concretamente Torrelavega, porque en el Festival de Cortometrajes de esta ciudad ha recogido el primer premio, la Vaca Dorada, al mejor cortometraje de este festival. Él es Nacho Ruy Pérez, director de La Ropavejera. Muy buenas noches, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas, Patricia, ¿qué tal, cómo estás? Pues muy contenta de que nos hagas esta visita, aunque sea a través del hilo telefónico, para conversar unos minutos con nosotros acerca de este cortometraje que está hoy en Proyecto Terror, porque el argumento que desarrolla pues es muy del estilo de, o muy de la afición, ¿no? De lo que nos gusta aquí en Proyecto Terror. Bueno, Nacho, háblanos un poco de lo que es la ropa vejera, porque con este extraño nombre detrás de este seudónimo se esconde un personaje, se esconde una mujer un tanto oscura. Un tanto oscura y con muchos matices de grises también, porque, bueno, en principio no estamos hablando de Enriqueta Martí, la conocida vampira del Raval o de Barcelona, famosa por sus pechorías como asesinatos, supuestos asesinatos a niños y elaboración de fórmulas, supuestamente utilizaba la sangre para servir a cierta parte de la burguesía catalana, del establishment. Entonces, bueno, no queríamos asociarlo directamente a este personaje porque estamos jugando con una historia que ya es leyenda, ¿no? Y que de hecho luego hemos ido investigando sobre el tema y parece ser que no hubo tales asesinatos, ¿no? Es decir, hay un libro de una escritora que pone en duda este fenómeno. Entonces, nosotros no queríamos directamente asociarlo a la figura, a la sombra de Enriqueta Martí, pero sí que nos hemos inspirado en ella y lo hemos llevado a una tierra más cercana a la nuestra. Bueno, nosotros somos de Valencia, es una casa, una mansión grande, como se podría ser una alquería, donde una mujer pues tiene encerrados a un conjunto de niños sometidos a actividades de duras de la casa, actividades domésticas, de limpieza, pero además de eso va mucho más allá y bueno, iban saliendo cosas de la película realmente más que terroríficas o horribles, ¿no? Uh-huh. Es decir, siempre hemos dicho que no es una película de terror, sino que es más bien una película de horror. Uh-huh. Ya lo creo que sí, porque cuando se ven a niños, aunque sea en una historia de ficción, cuando se ve a niños pues sufrir de esa manera, pues a uno se le ponen los pelos de punta. Pero no vamos a destripar nada más del argumento, porque la gente tiene que ver el cortometraje, el cual además pues está muy cuidado en todos los detalles. El guión creo que es tuyo, pero la idea ha partido de Rafa Lis, ¿no? Que es el productor. Sí, la productora es Riu Media, perdón, son los hermanos Lee, Rafa y Edu. Rafa es un gran amante del género, tiene de terror y fantástico por extensión. Y bueno, nos conocimos en el estreno de mi anterior cortometraje, de Úrsula. Él ya le gustó, allí había ya una apuesta por una gran puesta en escena, con un imaginario muy, muy particular, con muchos trucajes, con mucho croma, es un cortometraje grande también, ¿no? Como el de la ropa vejera, con un gran diseño de producción. Y entonces, bueno, pues le debió parecer que era la persona adecuada para llevar sus locuras a cabo y un día pues nos sentamos a tomar un café, me contó toda la historia. Yo ni siquiera conocía al personaje de referencia, Enriqueta Martí. Había oído, bueno, tenía algún eco lejano, pero no lo había estudiado el personaje. Y entonces pues me puse con ello y me fui metiendo hasta un punto que ya ese es el tipo de personajes que te atrapan, ¿no? Que no puedes dejar de leer porque cada hecho que lees es más escabroso que el anterior y más retorcido. Y dices, bueno, esto cómo puede ser que aquí en España, aquí al lado, en Barcelona, y esto es totalmente equiparable a la leyenda de Jack el Destripador, ¿no? O de otros asesinos. Y bueno, pues Rafa me contó sus obsesiones con el tema y a partir de ahí empezamos a edificar la película y bueno, el guión tuvo como 12 versiones, le dimos muchísimas vueltas y hubo una cosa que nunca he hecho, es la primera vez que hago y me pareció muy interesante y es que Rafa no solo trajo la idea original, sino que además pusieron una localización ya en la historia, que era una casa familiar, una gran casa familiar que tenían ellos de sus abuelos. Entonces me metí allí y bueno, prácticamente viviendo día tras día fui construyendo la historia en base a ese laberinto propio de la casa. Entonces se hizo el proceso a la inversa, no se escribió en abstracto y luego buscamos localizaciones para construir esa imaginación, sino que de lo que ya teníamos íbamos generando las historias que ocurrían allí dentro de la localización. Y eso fue muy, muy interesante, la verdad, ese proceso. Fabuloso, como decía, una película en donde están cuidados los detalles. Se nota que hay mimo en esa producción. Nos has hablado de uno de los componentes básicos, que es ese caserón, esa mansión oscura donde vive la ropavejera con los niños, esa gobernanta estricta y oscura. Claro, prácticamente es un personaje más la casa. Uh-huh. Tiene su propia historia, es un personaje más. Y, cómo no, tenemos que hablar pues de las actrices, tanto las niñas como la actriz principal, que son maravillosas. ¿Y cómo es trabajar con Ana Torrent, que es esta actriz que encabeza el reparto? Pues, aunque suene atópico, es brutal. Sí, Ana es... Yo le tenía un respeto por toda su trayectoria y fíjate que no tengo nada de cosas de esto de idolatría, y no sé, he estado con personajes como muy famosos, y muy, no sé, Woody Allen o gente muy conocida, y bueno, siempre tienes a Woody Allen delante, pero Ana, desde que vi el espíritu de la colmena, esa niña que ha quedado grabada en el celuloide, con esa mirada, para mí esto, no sé, hay algo ahí de misticismo que no sé explicar. Como amante del cine, entonces, no sé, de tener a Ana adelante a mí ya me imponía. Y bueno, aparte de que es una fabulosa actriz y que lo aceptó realmente fácil, ¿no? En rodaje, el nivel de. Da igual que sea un corto, ¿no? El nivel de exigencia era como si estuviéramos en un largometraje y así se lo tomó ella y es muy, muy de agradecer. Y bueno, para convencerla, porque Ana, hay una anécdota y es que Ana no ha hecho nunca un cortometraje esa primera vez. No sé por qué, los motivos, pero bueno, nunca no se ha metido en el mundo del corto. Entonces, no fue fácil, la verdad, conseguirlo. O si alguien está pensando en rodar con ella, con un corto, no es fácil. No. Pero nosotros, pues bueno, nos fuimos a Madrid, a Mezcala, a su representante, nos llevamos un retrato que había hecho un compañero nuestro de ella, con el personaje, transformar el personaje. Y se lo enmarcamos y bueno, se lo damos como un regalo y con un proyecto ya estaba como muy armado, con una fotografías, storyboard, teníamos un proyecto ya muy preparado, no fuimos a venderle de la moto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en el caso de las niñas, pues hubo un casting, tanto de las niñas como de los niños, más que salen menos, que son secundarios. Hubo un casting, hicimos un casting a más de 600 personas, más de 600 niños. La Marina Alegre no salió de ese primer casting porque no encontrábamos a la persona que estábamos buscando y tenía un físico y un tipo de voz y un tipo de sobre todo energía. Yo muchas veces cuando busco actores, no solo el físico, porque el físico se puede transformar en cierta medida, pero buscas una energía, algo que ya venga de base, que haya una parte ya de verdad en el que sea transmutable al personaje. Y nos costó mucho encontrar a Marina. Y al final, pues mira, apareció y está perfecta. Fabulosa. Y el caso de Alex, la pequeña, pues también fue muy curioso porque hicimos 3 días de casting con 4 salas a la vez, con 4 examinadores y 4 salas a la vez. Y ella llegó la última de todas, la última. Ya estábamos, todos habíamos recogido los focos, las cámaras y todo, y llegaba de viaje con su familia, venían de Japón. La niña venía con jet lag, con un cansancio increíble. La madre ya nos había dicho que estaba totalmente cansada. Y estábamos un poco esperándola con actitud de, joder, tener que esperar aquí a una niña, que llevamos 3 días de casting, también estábamos reventados nosotros. Pero la madre insistió mucho, por favor, que ya, que vamos a llegar, que no sé qué, que estamos con el taxi, que no sé cuánto. Y llegó y fue ella directamente, sí. Lo tuvimos todos muy claro. Qué bien, benditas madres. Pues sí, benditas madres, benditas madres. Bueno, el pasado 30 de mayo... conseguisteis ese primer premio en el Festival Internacional de Cortometrajes de Torrelavega, el premio Vaca Dorada al mejor cortometraje del festival, que eso ya de alguna manera os pone un poco, pues ya un poco dirigidos a lo que son los Goya, porque conseguir ese primer premio pues os lleva a estar de alguna manera preseleccionados. Luego hay que seguir con el proceso, pero bueno, os lleva por buen camino. Pero este no es el único premio que habéis conseguido, porque estáis cosechando pues muy buenas críticas y también reconocimientos en diferentes festivales y citas de certámenes de este tipo. Pues, estamos contentos sabíamos que era un corto complicado, lo sabíamos ya desde la primera versión del guión, porque bueno, contar la vida de una vida tan, como hemos dicho antes, tan bien de aristas, tan solo un cortometraje, normalmente dos cortometrajes, pues minutos. Pero ya sabíamos que nos enfrentábamos a un corto largo entre 20 y 30 minutos. O sea que no tiene que ser malo. Yo he visto cortos de un minuto que se han hecho larguísimos y he visto cortos de 30 minutos que me han parecido lindísimas horas y al día al revés, ¿no? Entonces sabíamos que nos un metraje largo con los problemas de distribución que eso conlleva y además un cortometraje oscuro, un cortometraje con una siniestro. Entonces estos son dos elementos que no es fácil distribuirlo. Por eso sí, estamos contentos de que haya una respuesta y que bueno, el público aprecie también que no todas las historias son comedias ligeras o otro tipo de género de producto, ¿no? Nuestra una historia de terror clásica, gótica y muy directa a las entrañas del espectador, ¿no? Al estómago. Supongo que a partir de ahora, pues continuéis, ¿no? Con ese periplo por certámenes y supongo también que dentro y fuera de España, la gente que quiera ver La Ropa Vejera, ¿dónde puede hacerlo? ¿Hay que seguir un poco los festivales? De momento sí, de momento estamos todavía en el año 1 de distribución y normalmente un cortometraje suele tener unos 2 años de vida su distribución. Empezamos ahora la carrera del Goya, que no sé lo que va a pasar, ojalá lo consigamos, no sé cómo se van a dar las cosas, pero efectivamente gracias al premio de Toro de la Vega tenemos la oportunidad, cosa que ya lo empezábamos a ver lejano o complicado. Entonces, ahora mismo se puede ver en festivales. No tardaremos en subir un documental. Abelina Prat, una directora amiga nuestra, hizo una película suya propia de la visión de cómo se rodaba todo el proceso de la película de La Ropa Vejera a través de los niños, sobre todo utilizando la mirada de los niños, cómo vivieron el viaje desde que fueron seleccionados, hubo muchísimos ensayos y bueno, en fin, como decíamos, un tema complicado y los niños no podían saber que estaban ciertas cosas estaban pasando, ¿no? Se transforma a juegos y a técnicas de arte dramático. Entonces, todo eso está registrado en un documental maravilloso que ha hecho Abelina y dentro de nada se podrá ver en la red. El documental, claro, lleva imágenes también del cortometraje, tanto de making of como imagen del propio corto. ¿Y cuándo estará disponible para verlo online? Pues no lo sé, pero realmente dependerá, me imagino, que del tema de los joyas. Uh-huh. No podemos todavía servirlo en internet, ¿no? Pues vamos a tocar madera para que tengáis mucha suerte en esa carrera hacia los Goya, a ver si al final resultáis seleccionados y luego ganadores. Vamos a ir paso a paso. Bueno, eso se ve como arriba de la cima, ¿no? Está lejos, pero bueno, yo siempre soy, para estas cosas intento ser muy optimista y bueno, hay que pelear. Sí. Uh-huh. Pues Nacho Ruiz Pérez ha estado con nosotros unos minutos aquí en Proyecto Terror. Él es el director de La Ropa Vejera, un cortometraje que si tenéis la oportunidad no os lo perdáis. Tenéis que verlo porque os va a adentrar en un mundo, pues ya lo habéis escuchado, con zonas oscuras, un mundo gótico y desde luego una historia que no deja indiferente. Nacho, reitero el agradecimiento y por supuesto ese deseo de buena fortuna para La Ropa Vejera. Pues muchas gracias a ti y a tus oyentes por apoyar el género, que muchas veces estamos ninguneados en este mundo del cortometraje. Parece que no se pueden hacer cortometrajes de género, ¿no? De terror o fantástico o thriller. Entonces, gracias a gente como tú, amantes del género, que sois los que le dais sentido a la existencia de estos cortos. Pues aquí estamos, resistiendo. Muchas gracias, Nacho. Un abrazo. A ti, un abrazo. Quiero que los niños se laven todos los días. Con agua y también con jabón. Que se limpien bien el cuerpo. Y también la cara. Shh.

ya que durante su infancia viajó muy a menudo con el padre en el camión y digamos que tenía cierta complicidad hacia él. Por lo cual, nuestro pequeño protagonista sufrió un pequeño gran golpe cuando a los 9 años su padre se suicidó. Eso se tradujo en numerosos problemas para el pequeño John, como una repentina dificultad para leer y para escribir, algo que hasta el momento del suicidio de su padre lo dominaba bastante bien. Y también empezó a tener varios problemas para concentrarse y para sacar adelante sus estudios. Como le había cogido algo de apego a la vida de viajero debido a esos viajes que había hecho en camión con su padre, a los 15 años abandonó la escuela y su casa y se dedicó a viajar trabajando esporádicamente mintiendo sobre su edad para poder subsistir. También digamos que empezó a desarrollar un repentino interés por la venta de antigüedades, un negocio que le daba más dinero que esos trabajos esporádicos de camarero o de peón de obra. En el año 1974 fue condenado a libertad vigilada durante 1 año y una pequeña multa porque fue sorprendido robando en unos grandes almacenes. Pero siguió robando y 2 años después fue detenido por 3 robos consecutivos en una misma tienda. Posteriormente, en junio de 1978, fue detenido, esta vez por un asalto indecente, digamos, para que nos entendamos aquí en nuestro país, un intento de violación. En el año 1980 se casó con una mujer mexicana de nombre Pilar María Arellanos, a quien conoció en un viaje que había hecho hasta Cancún. La pareja se dedicó a viajar alrededor del mundo durante 2 años, hasta que John fue nuevamente encarcelado por 3 años por una condena de robo, allanamiento de morada y resistencia de arresto. María se enfadó mucho, ya que no sabía nada de los antecedentes penales de su marido, y se enfadó más cuando en 1985, durante un permiso carcelario concedido por 3 meses, miento, 3 meses antes de su condena, se fugó y durante la fuga volvió a ser detenido por robo. Le condenaron a 2 años más, así que María se hartó y pidió el divorcio y se casó con un guardia. Cuando John salió de la cárcel, en un acto de venganza, se coló en casa de su exmujer y robó el uniforme de gala de su nuevo marido para venderlo como antigüedad. Qué susto me habías dado, Helen. Pensé que se coló en casa de su exmujer y la mató, tanto a ella como a su actual marido. No. Actual marido por aquella época. No, vale. Lo que hizo fue simplemente un pequeño robo. Y ahora ahora viene el motivo de por qué nuestro protagonista cambió su nombre. Muy bien. Debido a todos los antecedentes penales que tenía, él no quería dejar de viajar y dedicarse a esa pasión que tenía de la venta de antigüedades. Así que tuvo que cambiar su nombre, aunque lo hizo de manera legal, y pasó de ser John Scripps a John Martin. Y aquí empezó a traficar con drogas entre Europa y Asia para mantener, digamos, ese estilo de vida, ese elevado gasto que tenía él para disfrutar de lo que era su verdadera afición, el viaje. A finales de 1987 fue detenido en el aeropuerto de Heathrow por posesión de drogas. Además, le incautaron una llave de una caja de seguridad de un banco donde las autoridades encontraron 1.5 kilos de heroína, por lo que fue condenado en enero de 1988 a 7 años de cárcel. Durante un permiso volvió a fugarse, aunque fue capturado nuevamente y se le sumaron 6 años de condena por la fuga, que lo habría mantenido entre rejas hasta el 2001 si no se hubiera vuelto a fugar. Tras su recaptura, estuvo destinado en las cocinas de la prisión, junto a un preso que había sido carnicero y al encargado de la empresa de catering que servía a la prisión, fue aprendiendo el oficio de carnicero. En octubre de 1994, volvió a aprovechar un permiso carcelario para volver a fugarse. Para evitar ser capturado, utilizó el certificado de nacimiento de otro recluso para solicitar un pasaporte a su nombre y así poder ir a México. Un mes más tarde, se presentó en la embajada británica y anunció que había perdido su pasaporte, solicitando una copia que le fue concedida, y en marzo de 1995 llegó a Singapur. Cuando llegó, el 8 de marzo, conoció a un hombre llamado Gerard Lowe, que venía de Sudáfrica. Era un ingeniero químico de la cervecera Saab, que había ido a Singapur a comprar diversos aparatos eléctricos que eran muy difíciles de conseguir en su país y que también eran más baratos allí en Singapur. John estuvo bastante tiempo del día que se conocieron con él, hasta que se dirigieron juntos al hotel. Allí, John le ofreció compartir una habitación para reducir costes. Gerard aceptó y ambos se inscribieron en el Hotel Riverview. A la mañana siguiente, John bajó a recepción y dijo a la recepcionista que eliminase el nombre de Gerard, ya que al parecer era homosexual y lo había acosado sexualmente por lo que habían discutido, y Gerard se había ido por la noche. John estuvo en el hotel hasta el día 11, 3 días después de su llegada, cuando pagó la habitación y se marchó en vuelo directo a Bangkok, Tailandia. El 13 de marzo de 1995 aparecieron un par de piernas cortadas a la altura de las rodillas flotando en una bolsa en el puerto de Singapur. 3 días más tarde aparecieron los muslos y el torso del mismo cuerpo en bolsas de plástico en la misma zona. En un principio, la policía solo pudo determinar que se trataba de un hombre de unos 35 o 40 años, pero eran simples sospechas, ya que ni las manos ni la cabeza aparecieron nunca. Fue identificado como Gerard después de las denuncias de desaparición presentadas desde Sudáfrica por parte de la mujer. Es más, la mujer de Gerard fue la que identificó los restos como los de su marido. No se sabe si habría alguna marca de nacimiento o algún tatuaje, pero sí se sabe que la mujer de Gerard fue la que identificó estos restos como los de su marido. El 15 de marzo de ese año, durante un vuelo a Phuket, John se sentó en la misma fila que un par de viajeros canadienses que estaban de vacaciones de Tailandia. Se trataba de Sheila Maim Damut y de su hijo Darin. Se alojaron los tres en el mismo hotel en habitaciones contiguas. Madre e hijo desaparecieron al día siguiente después de desayunar. John fue el que se encargó de decir en recepción que se habían tenido que ir precipitadamente y que él se encargaba de pagar la habitación, ya que habían entablado buena amistad y que le habían pedido que por favor que se encargase de dejarlo todo bien atado porque habían tenido un contratiempo de índole familiar y habían tenido que cortar precipitadamente sus vacaciones. Estuvo disfrutando de la playa hasta el 19 de marzo, fecha en la que abonó el importe de su estancia y la de los dos canadienses, y volvió a Singapur. El mismo día de su marcha, aparecieron las cabezas de los turistas canadienses, así como un par de brazos y de piernas, en una mina abandonada a 10 kilómetros del hotel donde se alojaron. Debido a ese clima, al clima tailandés tan húmedo y tan caluroso, los restos estaban en un avanzado estado de descomposición a pesar de llevar solo a la intemperie 3 días. Es más, la policía tuvo que recurrir a los registros dentales para poder identificar los cuerpos. John fue arrestado a la llegada al aeropuerto de Changi, el aeropuerto de Singapur, donde las autoridades detectaron su nombre en la lista de pasajeros. Había estado alojado en el hotel donde se había producido un asesinato, había desaparecido antes de que la policía diera orden a los alojados a que pudieran abandonar su estancia, por lo que se convirtió en principal sospechoso. Durante su estancia en las dependencias policiales del aeropuerto, John rompió un cristal y se intentó suicidar cortándose las venas, supuestamente para evitar ser ajusticiado como había ocurrido 2 días antes con un prisionero culpable de asesinato. Mientras se encontraba en el hospital por ese intento de suicidio, registraron sus pertenencias y encontraron numerosas armas blancas, así como su pasaporte. De las numerosas armas blancas que encontraron en el equipaje, vieron que alguna coincidía con el arma que había sido la causante de la muerte de la madre y del hijo que habían desaparecido previamente. También encontraron su pasaporte, 2 pasaportes británicos a nombre de Simon Davis, un seudónimo que usaba John, y los pasaportes de Gerard Lowe, de Sheila y de su hijo. También se le incautaron varias piezas de hachís que llevaba encima. El 7 de noviembre de ese año fue encontrado culpable de 3 asesinatos, numerosas falsificaciones, tráfico de drogas, y por esos delitos fue condenado a muerte. El gobierno británico intentó que conmutaran la pena o incluso que le repatriasen para que cumpliera condena en su país de origen. Fue inútil. Las autoridades de Singapur le ahorcaron

behind all these memories and walk through that door. Outside, the black night calls my name.